El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenas tardes, buenas noches. Comienza una edición más del Que Suene, el programa que busca la música en los distintos rincones del país de la mano del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En esta edición andaremos por San Juan de la mano de FM La Lechuza, andaremos también por Rosario de la mano de Radio Aire Libre, también iremos para La Plata con FM Resistencia y andaremos por Mendoza con Radio La Mosquitera. Comenzábamos el programa escuchando a Mica Racciati de la mano de FM Aire Libre de Rosario. Escuchábamos el tema Reacción de su disco Set Electro, que lo puedes buscar en todas las plataformas. Mica Racciati hace rock intenso con tintes de funk, blues y hard rock. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos viaje y vamos para San Juan, escuchando indie rock con la banda Fondo de Bikini de la mano de Radio La Lechuza. Hola audiencia de todo el país, hoy traemos a la banda sanjuanina Fondo de Bikini. Fondo de Bikini es una banda que se formó en septiembre del 2017, con fines lúdicos, que con el paso de los días fue haciéndose cada vez un proyecto más serio. La banda está conformada por 5 sanjuaninos, cuyo estilo definen como indie rock pop o rock alternativo. La banda está conformada por Lucas Orellano en guitarra y voz, Agustín Díaz en guitarra y voz, Mateo Huaychafe en bajo y voz, Lucas Escuela en batería y Raba Algañarás en teclado. Tanto cemento tapándonos, era un reflejo del perdón que acostumbrabas a pedir. Ahora nada te puede hacer ver para atrás. Huellas se borraron con la lluvia. Profundidad del espacio, perdí todo el tiempo esta mañana. Debajo de mis pies las nubes están. Era un reflejo del perdón que acostumbrabas a pedir. Ahí sonaba Horizonte, de su primer disco Fondo de Bikini. Ahora vamos a escuchar El Incendio, de su segundo disco que lleva el mismo nombre. Thank you. reportó para que suene Radio Comunitaria La Lechuza. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos para Mendoza. La Mosquitera nos trae un poco de electrónica. Chill Out con alto carácter camaleónico. Limbo, una propuesta de escena bien arriba, nómade y galáctica. Mi nombre es Juan Ignacio, algunos me conocen como J. Justo, otros como Caminante Plástico. Formo parte de Limbo y junto a este grupo mágico de seres complejos y diversos que son capaces de crear sonidos, imágenes, paisajes y que son imanes de información y de data, con ellos formo parte de este colectivo multidisciplinario y nómade. Con Limbo llevamos casi 2 años generando eventos mayoritariamente nocturnos, pero no exclusivamente, donde se presenta siempre un line-up formado por un grupo de residentes, que somos nosotros siempre en rotativa constante, y otros artistas invitados, siempre buscando una velada sonora que sea diversa, inclusiva y mutante, tanto por los invitados e invitadas que tenemos, así como por su acto o performance. Esta nunca está guionada de ninguna manera y siempre se trabaja detalladamente en qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuánto nos va a costar. Es como un operativo para poder llegar a un buen resultado. Los lugares donde realizamos estos eventos siempre han sido distintos, de ahí nuestro carácter nómade. De esta manera nos vemos siempre obligados a mutar y a adaptarnos a la situación, al momento. Nos aseguramos así el carácter vernáculo de la venue, cada una es distinta a la anterior y a la siguiente. Este carácter camaleónico busca también apoyar y cooperar con otros grupos o personas y de esa manera impulsar un modus operandi menos competitivo y más cooperativo, buscando la autogestión y la sustentabilidad del proyecto en el tiempo, así como los proyectos con los cuales trabajamos. ¿Limbo es un club nocturno? Yo diría sí, también, pero creo más que nada que Limbo es una escena. Somos un grupo de seres humanos con muchos años de preparación, de práctica, de estudio, de lecturas, que impulsa realmente una nueva forma de escuchar música, nuevas formas de producir música y nuevas ideas inyectadas en esos sonidos, en esos espacios, en esos momentos, en cada una de sus producciones. Y es que ahora nos encontramos lanzando nuestro primer compilado de tracks o de pistas producidas enteramente por los miembros de la crew, por nosotros. Es nuestra manera de acercarnos a todos y a cada uno de los que siempre están en las Limbo. Para los que están desde la primera y para los que nunca escucharon de nosotros, es este lanzamiento. Veo tu cara dibujada, tu actitud amoldada y tu farsa montada, toda preparada. Me preguntaron quién eras, me desconozco, no parezco del Guayman ni de las Heras. Es de tu obra detallada, tus medallas ganadas, y encima me enrosco. Me da por flashear de más, por irme de mago, por hablar de más pierdo el comando. Y de tus deberes me encargo. Yeah. No te la dejé pasar, te paseo con correa y hacemos camino al andar. Es el deseo interno y el psicólogo en el consultorio externo. Los dos, no me puedo negar al primero y al otro se la tengo que pagar. Por eso hoy deseo escapar de mis problemas, sí, sí, además. Esperen mucho sonido avant-garde de la mano de cámara, hip hop, art rap, beat en atmósferas vaporwave de la mano del caminante plástico, ambient también, algo de field recording desde París con náufrago, mucho bass fuerte de la mano de MF, MF la respuesta italo-mendocina al italo disco, y hasta house en clave stoned de la mano de su productor más milimétrico, Mosh. Todo junto genera una amalgama de sonidos que es casi como estar ahí, es casi como estar en una limbo. Bien, el artwork es una obra de arte del cómic en sí misma y también muestra mucho de la imagen y el lenguaje que se observa en las visuales de cada evento de Limbo, y es que justamente fue realizada por el VJ y artista visual del colectivo, Bruno Ciancio, alias Cráneo Corto. No queda más que buscarlo, busquen el compilado, lo encuentran gratuito por tiempo limitado en nuestras redes. También van a encontrar mucha información sobre nuestros lanzamientos, streamings, lives, futuras fechas y mucha data para clicar la cabeza, flipar y sobre todo cambiar nuestro ser y mejorarlo. Gracias. Paz. Limbo, limbo. Que suene la música nuestra. Y terminamos Viaje en La Plata. FM Resistencia nos trae a Leonel Olivero, Trilia y su música. Ya ves, no alcanza el fin. Reír de noche. Cantarle a los ciegos. Te das un llevas en tu vuelo herido. fuera la del cielo. Porque si eres solar y más se agitan las olas de las nubes, que tu suave yacer tejiendo vagos cuerpos de humo que se repiten hasta hacerse azules. Por llanuras de arena viene a veces sin hacer ruido un carro trasmarino y te abre el pecho que se entrega blando. Jamás lo escupes de tu dócil boca. Llamas al cielo y su lunada lluvia cubre de paz la huella. Bueno, mi nombre es Leonel Olivero, soy un músico oriundo de la ciudad de La Plata, radicado en Sicardi en este momento. Lo que les voy a compartir es un material nuevo de Trilia, que es el nombre de la banda que conformo, donde compongo mis temas. Esta banda la comparto junto a Alexia Fesa y a Pedro de Prada, y son una serie de canciones grabadas el año pasado. Lo que vamos a escuchar es Ave del Paraíso, un tema dedicado y escrito para Alfonsina Storni. El segundo tema se llama De Sombra. Bueno, les mando un abrazo a los amigos de Farco y espero que estén bien. Sol, canta tu canción, canta tu canción hasta olvidar. Mira a tu alrededor, corazón, el corazón ten calma que al amar serás. Y baila con la noche en este desierto azul. Y pierde tu forma, tu sombra en este desierto azul. Vamos para el sol, canta tu canción hasta olvidar. Oh no. Y con suerte puedo ser un campeón o parte del azar del devenir. No. Y baila con la noche en este desierto azul. Y pierde tu forma, tu sombra en este desierto azul. De todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. Vamos, habiendo recorrido una vez más todos los rincones del país en busca de sus artistas y su música. En esta edición anduvimos por San Juan de la mano de Radio La Lechuza. Anduvimos también por Rosario con Radio Aire Libre. Estuvimos en La Plata con FM Resistencia y también por Mendoza con Radio La Mosquitera. En la realización, Gabriela Fiocheta, Ignacio Aguilar y Ana Clara García, quien les habla. Será hasta la próxima.